damos una cordial bienvenida, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico de este viernes 22 de marzo, para decirle que es grato estar con ustedes en esta grata conversación acerca de los inicios de nuestro origen, puntualmente la creación y el Evangelio, que es el tema que hemos tratado durante esta semana. Bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente como siempre. Queremos recordarle, bueno, el día viernes siempre hacemos este recuerdo de las audiciones del resumen que la emisora emite a las 9 de la noche del día viernes, una media hora de conversación donde hacemos efectivamente un resumen de la conversación de la semana. Y también tiene una repetición el sábado a las 7:30 de la mañana. Para quienes quieren escucharnos, ahí están las transmisiones. Y también para quienes tienen acceso a la internet, www.escuelasabatica.cl, donde usted va a encontrar estos audios, los comentarios adicionales a la lección, y también, si usted quiere disfrutar de la lectura de la lección propiamente tal, allí la va a tener. Así que bienvenido a todos estos programas para seguir aumentando nuestro conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabes? En algún momento dijimos durante la semana que hay personas que se centran solamente en aquellas cosas que el Señor no ha revelado. Pasan por alto las que ha revelado y se centran en las que no ha revelado, y esas son las que tienen el deseo de conocer. Bueno, en Deuteronomio capítulo 29, verso 29 encontramos: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Creo que deberíamos considerar esto. Hay mucha revelación para que el Señor ha hecho. Y en eso debería preocuparnos, pero no centrarnos en aquellas cosas que nos resultan difíciles de entender. Y a lo mejor, si el Señor nos lo hubiese revelado, tampoco las habríamos entendido. Así que por algo el Señor las mantiene así. Tú sabes que hay una expresión bíblica que dice que si nos fuésemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Justamente. Y el niño es un niño crédulo que va a la confianza, especialmente con su padre, le cree todo lo que él dice, aunque esté equivocado incluso. Pero en este caso, cuando hablamos de cosas secretas, significa que hay cosas que Dios no nos ha revelado, pero sí ha tenido suficiente paciencia y tranquilidad para revelarnos sus secretos, los cuales yo creo que no teníamos derecho ni siquiera a preguntar. Exactamente. Pero él se asignaba. Ahora, fíjate, tenemos 66 libros que justamente son tenemos la seguridad de que el Señor no se puede equivocar. Un padre podría equivocarse al darle alguna información a un hijo. Tiene la posibilidad de equivocarse, pero Dios no se puede equivocar. Entonces, si algo no nos reveló, él tiene los motivos suficientes, y además debemos considerar que vamos a tener una eternidad para poder preguntar todo aquello que nos ha resultado difícil de entender aquí. Ahora, en relación a lo que es importante, es la salvación del ser humano, porque nos hemos separado tanto de Dios que estamos muy lejos y Él nos ha tratado de acercar. Y en relación a esa salvación, yo creo que hay suficiente material para investigar, atender y aceptar de parte de Dios. Porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado de la creación, hemos hablado de su evangelio, son nombres que nos suenan muy comunes, repetitivos, pero lo que hay detrás es algo maravilloso. Totalmente no entendemos cómo Dios puede decir y aparecen las cosas. Eso es algo maravilloso, incluso para el cielo que alababa, te recuerdas, tú lo decías, las estrellas del cielo alababan cuando tú estabas creando. Ahora, el evangelio, las buenas nuevas que trae Dios a la raza humana, también es un misterio maravilloso, porque se ha dignado no solamente de mostrarnos cómo es el Padre, sino también de mostrarnos su amor, su cuidado, su benignidad, y cómo se ha acercado a mostrarnos su vida por medio de ejemplos. Por ejemplo, estoy pensando capítulo 11 de Juan, cuando muestra la resurrección de Lázaro. Uh-huh. Es algo que uno tiene que decir, qué extraordinario. Alguien podría decir, no, es que él no estaba muerto, a lo mejor tenía catalepsia, qué sé yo. Recuerde usted que el cuarto día, y Cristo efectivamente por demoró eso, 4 días justamente, para mostrar que efectivamente ese milagro, fíjate, era un milagro completo. Y existía la creencia que una persona podía resucitar hasta el tercer día, ¿eh? Por eso que el Señor se demoró 4. No fue por casualidad. No, todo fue premeditado. El Señor sabía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Cuando a él le avisaron que Lázaro estaba enfermo, él se quedó más de la cuenta lejos. Después dice, nuestro amigo Lázaro duerme, vamos a despertarle. Bueno, y ahí los discípulos creen que él se había mejorado ya, pero Jesús les aclara de que él estaba muerto ya. Entonces cuando llega, no había ninguna posibilidad. Y fíjate, incluso la hermana le hace una observación a Jesús. Le dice, lleve, o sea, ya entró en descomposición, son 4 días ya, le dice. Y cuando abren la tumba, y Jesús le dice, Lázaro, ven, él solamente llamó y Lázaro salió allí. Y fíjate, el milagro, Lázaro sale ahí, pero para que pudiera irse Lázaro, tienen que ayudarlo y quitar las vendas. Claro. ¿Ah? Entonces, el hecho de traerlo a la vida y que llegara hasta la entrada de la tumba fue algo que el Señor permitió, que el Señor hizo. Un milagro del Señor. Ahora hay unos misterios que son grandes para el ser humano en realidad. Por ejemplo, el Padre estaba con su Hijo cuando estuvo aquí en la tierra. Así es. Pero su presencia no se reveló. ¿Por qué razón? Porque no habríamos resistido la presencia de Dios. El pecado no puede convivir ni estar juntamente presente entre el pecado y la verdad. Y Cristo se usó, vamos a decir así, de oscuridad, veló su presencia con el fin de que el ser humano pudiera, al alcance de lo que tenía el ser humano, lograr percibir lo que es Dios realmente. Por eso, porque el Señor era uno de nosotros. Él se humanó, se humanizó como uno de nosotros. Y por eso que él pudo convivir con nosotros y hubieron quienes estuvieron a su lado y recibieron sus enseñanzas y convivieron con él por estos 3 años y medio y él pudo enseñarnos a vivir, ¿eh? Nos pudo dejar las herramientas que necesitamos en nuestras necesidades. Él utilizó la oración como medio de comunicación, cosa que nosotros debemos hacer. Él hizo milagros. Bueno, nosotros también podemos llegar a hacer milagros en el nombre de Él. Él es el que los realiza, no nosotros. Nosotros solamente invocamos su nombre y Él es el que realiza los milagros. Ahora, sí tenemos que hacer la aclaración que un milagro no es una señal de que Dios está con la persona. Porque el enemigo también realiza milagros. Efectivamente. Ahora, hay 3 palabras que quizás nosotros mencionamos durante la semana, están relacionadas. La primera de ellas, por ejemplo, la creación. La segunda sería el juicio y evangelio. Quizás creación, evangelio y juicio. Y uno dice, ¿qué relación tienen estas palabras con lo que hemos estado conversando? Bueno, allí en Apocalipsis 14, 6 y 7 están justamente dadas, porque es un mensaje que se predica al final de los tiempos. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Aquí aparece ya el evangelio con la característica de eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es el cometido que la iglesia hoy debe estar cumpliendo, predicar el evangelio. ¿Cuál es ese mensaje? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, nota tú que el último mensaje de advertencia al ser humano, la última predicación, está vinculada estrechamente con la creación, porque el que advierte que hay que adorarlo, que hay que reverenciarlo, que hay que de darle un tiempo especial a él, es Dios. Pero ese Dios hizo el cielo, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Interesante, porque relaciona la creación con el evangelio y también con el juicio. Porque Dios no va a permitir que esto continúe eternamente y ha provisto un día, una hora y un momento para venir y dar final a toda la problemática del ser humano. Y eso dice Cristo, lo dijo, que solamente el Padre sabía la hora y el día. Justamente. Ahora, todo lo que el Señor nos ha revelado tiene que ver con nuestro bienestar y nuestro bienestar eterno. Nuestro bienestar aquí ahora y nuestro bienestar eterno. No debemos olvidar que en este momento nosotros vamos de paso por el desierto, camino a la Canaán celestial. Y como vamos en el desierto, no podemos exigir demasiado tampoco. Recordemos, los israelitas en el desierto tenían que morar en tiendas, no debe haber sido muy cómodo. Más cómodo siempre es vivir en una casa, ya estar cimentados. Y allí tenían que estar armando y desarmando tiendas y vagar y caminar por allí. Debe haber resultado no muy cómodo, pero era lo que en ese momento tenían y debían hacer. Entonces, así también nosotros a veces pedimos demasiado, se nos olvida hacia dónde vamos, por qué estamos aquí y cuál es nuestra finalidad. Nuestra finalidad no es quedarnos acá gozando de aquello que puede ofrecernos el mundo. Nosotros estamos de paso solamente. Bueno, estamos muy gratos porque nos acompañó en este día. Volvemos a invitarlos para que esta noche a las 9 usted sintonice la radio, quizás vaya a la internet, www.escuelasabatica.cl, y encontrará un resumen de la conversación de esta semana. Gracias por su atención. Nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.